a Millones de Casos con Fantasmas en la playita ahí en Villa Ortúzar. Tres opciones muy pulenta para ir a ver hoy. Si les parece bien, ya arrancamos. Vamos. Millones de Casos con Fantasmas. Me voy al cine solo a la función de las 10. Busco la ficción más larga para entretener mi muerte, y ahí recuerdo a Amanda, lo hermoso que era tenerte. Oh. Maravilla que vientre, ni mejor efecto sonoro que escuchar risas y dientes chocar. Bueno, el siguiente tema se llama Hay un ángel durmiendo en nuestros pulmones. ¿Estamos? Segundos de alegría. Muchas gracias. El siguiente tema es nuevo. Y vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De casas con fantasmas en la hora pulenta. Vamos. ¿Está bien? ¿Así? Señora Quinto. Solo para verte en algún bar oscuro, un lugar vacío de gente. Acá no hay estrellas. Otro concierto que no entiende nadie, otras canciones que no son para vos, son problemas de interacción, son problemas de amor. Otro concierto que no viene nadie, otras canciones que no hice para vos, son problemas de interacción, pero al menos ya somos dos. Estás afuera esperando, fumando en cámara lenta. Después del toque te espero a matar esta tristeza. Otro concierto que no entiende nadie, otras canciones que no son para vos, son problemas de interacción, son problemas de amor. Otro concierto que no viene nadie, otras canciones que no hice para vos, son problemas de interacción, pero al menos ya somos dos. Thank you. Lujo tremendo en la hora pulenta. Bueno. Vienen y encima estrenan temas, sí. Me parece, ¿no? Sí. ¿Temas nuevos? Este nuevo, sí, este era nuevo. Bueno, por ahora no tiene nombre, pero era nuevo, sí. Muy bien. ¿Podemos recordar los nombres de los temas que sonó hasta ahora? Sí, el primero fue Dientes, uh-huh. El segundo Hay un ángel durmiendo en uno de tus pulmones, que sí. Son los dos de los de Mayo, es el último sí. Disco, ajá. Y este está nuevo, que por ahora se llama Toque, que como uh-huh. Le decimos, ustedes le dicen Resi, ah, claro. Nosotros ya le decimos Toque. Es verdad, así que está. Es verdad, nosotros le decimos pero, Resi. Pero este, por ahora se llama Toque, igual está. Así que está. Temazo. Sí, sí. Acá lo comentábamos con Nico Castro. Le gusta. Sí, bueno, nos gustó los bueno, dos. Bueno. Menos mal, porque si no le gusta a Nico, ¿qué hace? No, sí, obvio. Grande Nico. Nico Castro, el que lleva adelante Elvis Attack, manager de Tres Pecados y de Millones de Casas también. Sí, sí. Recordemos que Pau es también el cantante de Tres Pecados, para aquellos que por ahí arrancan escuchando ahora, claro. ¿No? Que no queremos decir nada, pero prontamente parece que... No, parece no. No, no vamos a decir nada, vamos a dejarlo ahí. Tres puntitos. Tres pecados. Realmente un lujo tenerlos ustedes acá. Es un gusto para nosotros estar acá. Sí. Me los perdí el jueves y no creo que hoy me los pierda. Está. Así que recomiendo mucho la fecha de, lo repito, en La Playita, que es ahí en Villaortúzar. Estamos hablando, la dirección es Rossetti al 700. 722. A estar tocando Millones de Casos con Fantasmas. Yo les digo, no se lo pierdan porque vienen una vez por año, porque acá el amigo Nico Castro mueve cielo y tierra para que vengan, y es obviamente que la banda se pone contenta de que eso pase, y después tenés que esperar otro año más, y la verdad que no da esperar un año para ver a Millones de Casos. No, aparte que tocamos con dos cantautores uruguayos. Muy buenos también, ¿no? Jóvenes de lo mejor de, actualmente de la música uruguaya. Sí, Franny Glass, Glass y Henry. Fernando Henry. Por supuesto. Ministerio de Energía, muy bien. O sea que son cuatro bandas. Millones va a estar tocando tercera. Alrededor, o sea, no, pero igual hay que venir. Yo odio cuando... Que vayan temprano porque se agotan. ¿De verdad? El jueves en el Conex se agotó. Entradas. Ayer fue bastante gente a La Plata. Y hoy son cuatro bandas, el lugar abre a las 9 y recomiendo que vayan a las 9. Sí, sí. Y tal cual, además de por eso, por esa cosa de que no da... Ir a la hora en que, cuando me preguntan, ¿y a qué hora toca tal? Venía al principio, mirate la fecha, que está bueno. Calculando justito la hora que... Sí. No, mañana. Voy a comprar discos de Millones de Casas, de Tres Pecados, de Fernando Henry, de Franny. Exacto. El Ministerio de Energía todavía. ¿Dónde se puede...? El sello es muy importante. El sello es Esquizodelia. Sí. Esta es www.esquizodelia.com. Y si no, también se puede bajar el disco de millonescasas.com. Sí, sí. Y si no, también en Laptra, la página de Laptra está sí. El disco de Millones de Casas. Sí. Acá en Twitter están habiendo algunas repercusiones. Cristian Stay Free, fanático. Grande, uno de los primeros que escuchaba Tres Pecados. Grande, sí, y el fanático de Flema, bueno, y también fanático de ustedes. Mitad argentino, es un Uruguay. Pionero, es un pionero en el gusto de Tres Pecados. Y fanático de motosierra. Esperemos, sierra. Estaría bueno que él, que es fanático de motosierra, alguna vez pueda ver al Perro Diablo. Eso es lo que le pedimos al amigo bueno, Stay Free. Sí, pero un pionero en el gusto de Tres Pecados. Y Viva Hey también, crack, dice la puta madre, cita la letra del tema nuevo. Otro concierto al que no vino nadie, canta Pau en la hora pulenta. Qué crack, dice Viva Hey. Gracias. Y yo diría que continuemos. Sí, tenemos un problema porque hoy tenemos con una guitarra prestada. Yo generalmente la uso con una afinación diferente sí. Y se me entreveran los acordes y eso, pero sí, puedo tocar alguno. El Nor yo me animo, si querés, la melodía. ¿Y cuál es? ¿Cuál, ¿eh? ¿Cuál podemos tocar? ¿La Nor? Está, ¿que la toca así normal? Sí, toca normal. Está. Y vemos qué pasa. Bueno, vemos qué pasa. Bueno, vamos a experimentar. Este también es uno nuevo, que por ahora se llama el Honor. ¿Estás normal? ¿Estás no, estoy bien. Ah, ¿vos estás corrido? ¿Él está normal? Sí. Okay. Está. Como no somos músicos. Va. Thank you. A solas en mi habitación, jugando a ser Dios, entre paredes blancas, entre perlas de polvo, tirado en el suelo estoy, pensando quién no soy, pensando en Leonor y en su destrucción. Ella va a aniquilar a los oscuros de verdad, los que le hicieron daño, los que van a pagar, tal vez vos misma estés en la lista, tal vez vos misma buscaste su lugar, tal vez que ambos tengamos que hablar y aprender a disimular. Na, na, na, na, na, na, na, na. La banda se adecua a